Como corresponde, como corresponde. Pero bueno, ya estamos preparados, decía, y acomodados y acomodadas para hablar un poquito de este encuentro que al que están convocando las yeguas de la Morocha, que va a venir alguien, que va a venir la otra, que va que, una rosca, pero otra que los días más felices. Ahí sí que te encargo. Ahí sí, se rosquea bien y en orden, como decía Alicia. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Bien? Bien, muy contenta. El encuentro del que están hablando es el que se realizó el día sábado, el 7. Y realmente fue un sábado muy especial. Justamente que estabas hablando de baile, también se bailó. En un momento también, ¿cómo me perdí esa también parte? Bailamos entre la yeguada ahí. Realmente teníamos muchas ganas de festejar el encuentro, que fue lleno de debates, muchas compañeras que tomaron el micrófono y nos informaron, nos enseñaron la forma de cómo están militando, qué están haciendo, qué es lo que se viene, o sea, qué nos espera en el futuro, ¿no? En este país que va a quedar tan devastado en manos de este presidente inescrupuloso que tenemos. Nos va a dejar un país en pedacitos, pero bueno, ahí estábamos las yeguas para ver de qué forma levantábamos esa posta y nos poníamos a laburar, ¿no? Era intercambiar conocimientos, experiencias, vivencias que hemos tenido y seguramente que vamos a tener muy fuertes en todo lo que respecta a la militancia. Así que bueno, fue un encuentro lleno de matices. Tuvimos visitas, nos fue a saludar a Ignacio Copani, que estaba en la ciudad, buenísimo. Un compañerazo. También dijo unas palabras, nos alentó, nos felicitó por el encuentro. Fueron también, bueno, los candidatos Hernán y Carmina. También estuvo Luchi Alonso, la futura diputada provincial, con Luciano Di Napoli, el futuro intendente de Santa Rosa. Bueno, todos fueron a dejar su expresión, sus palabras de acompañamiento y también a dejarnos un mensaje esperanzador en cuanto a lo que se viene, más allá de que vamos a tener mucho trabajo, que vamos a tener que recurrir a la paciencia y sobre todo a las emociones, a acompañar, a fortalecer a todas aquellas personas durante estos años han perdido tanto, han perdido trabajo, han perdido esperanza. Bueno, estar ahí dándole un fuerte abrazo y diciéndoles que con esta vicepresidenta que se viene y con este presidente ejemplar que va a venir, que va a ser Alberto, bueno, vuelva la esperanza a nuestro país y a nuestra provincia. Sí, la verdad que los mensajes, y como decía hoy Alicia, que no debemos pensar que todo está solucionado el día 11 de diciembre, cuando suman nuestros mandatarios, sino que ahí sí que va a haber que poner el hombro y, bueno, a ver que agudizar un poco lo que es la perspicacia de todo peronista para poder formar un trabajo, una fuente laboral, para formar nuestro sustento. Para nosotros y para nuestros compañeros que por ahí no tienen las herramientas que por ahí tenemos nosotros también. ¿Vos sabés que yo me vine de ese encuentro llena de mucho amor? Porque ahí, donde estábamos, estaba el amor ahí. El amor que nos dio Néstor, que nos dio Cristina durante tantos años. Pero me vine y yo estaba pensando en estos días, estas semanas que estuvimos reunidos, charlando entre compañeros, que viene un periodo muy maravilloso. Nunca hemos tenido un vicepresidente o vicepresidenta, en este caso va a ser, del nivel que vamos a tener. Porque Alberto va a manejar el Ejecutivo y ella va a defender la Cámara y nosotros, los militantes desde afuera, vamos a tener que militar para defender las leyes que van a volver a darnos lo que nos dio Perón y Evita en su momento, lo que nos dio Néstor y devolvió a Cristina. Va a ser histórico. Yo creo que, y si Miguel, que sabe de historia, que es el profe del grupo, creo que va a coincidir conmigo, que va a ser. Después le vamos a dar la palabra un ratito, que sea, porque si lo... Se lo capitalizamos nosotros todos los micrófonos. yo que el año pasado casi me llevan al otro lugar, y decía mi hijo, no, yo no me voy nada, pues alguien se va a ir antes que yo. Voy a disfrutar ver estos años que vienen, que van a ser históricos en la Argentina. Histórico para todos. Los jóvenes, incluso había, porque allá en la sábado, ¿no es cierto?, que teníamos yeguas de distintas edades. Sí, de todas las edades. Ajá, sí, buenísimo, sí. Eso. Sí. Y no todas eran afiliadas peronistas. No. Sí, bueno de ser yegua. Hay un acercamiento entre lo que es feminismo, lo que es mujeres. Hay acercamiento más que la militancia. Tienen su propia militancia por ser mujeres. Claro. Y cuando hay que parar la olla, la que se pone al frente de todas las mujeres, muchachas. Claro. Entonces sí, valga nuestro reconocimiento. Cuando nos dijeron sí. Yegua, los que nos cuando fueron insultaron y le dijeron a Cristina yegua, nos hicieron un favor. Porque crearon algo que no lo van a poder parar. Porque esta yegua, quizás que ya es mayorcita, no va a estar dentro de un año. Pero atrás mío vienen un montón de yeguas más. Claro, es lo importante. Lo importante es esa militancia, la concientización, el tener la conciencia de clases. Que por ahí nos falta cuando agarramos un pesito, muchachos. Y ahí nos cambia un poco el carácter. Pero tenemos que ser solidarios todavía. Ayúdame, ¿quién fue el que habló de que somos adolescentes en la economía adolescente? Era el que dijo que somos como adolescentes. El argentino es un adolescente, dijo. Históricamente, si tenemos 200 años, bueno, no, algunos no, tienen no, un poco más. No, de... en los reclamos. El economista que fue a charlar con nosotros. ¿Cómo porque, es el nombre, Miguel? ¿Cómo es Miguel? Que estaba sí. dando una clase, estaba en la sí, facultad. Estaba, sí, vino sí, por un... Gia chino. ¿Gia chino puede ser? El Instituto Patria. Sí, un economista que justo estaba en un. Y nos describió perfecto que fuimos adolescentes, somos una sociedad adolescente, demandante. Uh-huh. Me quedó clarito eso. Y a mí me quedó clarito el tema que habló de la parte de la filosofía, ¿no? Mm. Que él dijo que es un momento. Que la economía es importante, pero más importante es todo lo que significa la filosofía y el pensamiento en esto, porque hay que reconstruir un montón de cosas, hay que reconstruir pensamiento, hay que reconstruir ideas, y eso me llegó mucho. Bueno, tengo un filósofo en mi casa y me explicó cómo es el tema realmente del pensamiento, del pensar, de hacerse preguntas, y es cierto, o sea... Y Perón hablaba de la comunidad organizada. Sí, exactamente. Y sí, hay sí. que volver a escuchar a Perón. A la doctrina, muchachos, muchachas. Y me tomé un hábito de todos estos días de invierno, que no podía venir a verlos a usted, no podía venir, qué sé yo, y a la noche no poder salir porque el frío me mataba, me ponía a escuchar los discursos de Evita. Escuchaba un discurso de Evita y uno de Cristina. Y no es que comparaba, sino de acuerdo a la sociedad de ese momento a esta sociedad. No hemos cambiado lo tanto, mismo tampoco. Que le decían a Evita, le dijeron a Cristina, que recuerdo que cuando yo era niña, porque en mis épocas tener 12 o 13 años era ser niña, y yo militaba en Pico, a las mujeres que militábamos en el peronismo, lo dijo la Pocho un día, no hace mucho, nos decían las putas de Perón. Siempre la misma actitud de parte de la oligarquía, de y era parte una de la niña, clase yo dirigente. Me decían eso y yo tenía 12, 13 años. Claro, y la misma metodología para dejarnos sin palabras a la clase trabajadora, la están utilizando hoy, muchachos. No sirvió. No le sirvió en aquel momento, nos... dejaron 18 años sin participar y después, bueno, volvimos. Volvió Perón, ahora volvió Néstor y ahora vuelve Cristina nuevamente y viene Alberto con Cristina, con renovadas fuerzas y seguramente vamos a poder revertir esta situación. Seguramente digo yo porque ya está dentro de lo que fue PASO, que no dirimía lo que era una candidatura, sí, en otros lados ya están viendo como que es número puesto el Fondo Monetario Internacional, los países limítrofes, países que fueron aliados de Argentina en algún momento, ya lo están, como España, Creo que no le están quiere... poniendo, lo están poniendo como el próximo el presidente. El fondo no le quiere prestar plata, la última, no le quiere dar los, el último, los últimos dinerillos. Porque se lo van a robar como hicieron con todos los otros. El fondo es sinvergüenza, el fondo es una porquería. Y yo, no es que vino bueno, el fondo no se los quiere dar, quiere que Fernández garantice. Y Fernández es, todavía no, todavía, es. Todavía no es ni candidato. Ahora sí, sí en sí, octubre... Bueno, es una trampa, eso es una trampa que hace el fondo. Bueno, ahora ya parece que los últimos comentarios, los últimos corrillos, estarían confirmando que el fondo va a esperar hasta que estén realizadas las elecciones para mandar esta última plata del año 2019. Porque la jugada fue que Fernández saliera a decir, y Fernández no dijo nada. Lo que pasa es que han quedado muy expuestos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, no solo la cretina. No solo la lacra esta del gobierno del Ejecutivo Nacional, sino los funcionarios del Fondo Monetario Internacional han quedado muy expuestos frente a la mirada de todo el mundo por la poca seriedad con la que se manejaron con la cuestión deuda de la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que es casi el 60% de lo que financiaron en el mundo la deuda de Argentina, con respecto a lo que maneja el Fondo Monetario Internacional. Entonces se abrió grande la lupa sobre el comportamiento que viola el articulado del propio Fondo Monetario Internacional para ayudar al gobierno de Macri, no a la Argentina. Y esto ha hecho que, enfrente a los resultados de las PASO, el Fondo Monetario no tenga más alternativa que decir, bueno, se la están fugando, sí, bueno, viste, lo dice todo el mundo, sí, bueno, pero yo tenía que mandarle esta plata, sí, bueno, pero bueno, ahora vamos a esperar porque incluso con este cepo tramposo que ha puesto Mauricio, la plata se sigue fugando de la Argentina. 8 de cada 10 dólares que vinieron a la Argentina se han fugado. Es un platal, pero es monumental la cantidad de plata que se ha robado esta gente, con el permiso, con la anuencia de los distintos funcionarios que estuvieron manejando la cuestión en el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Mauricio Macri. Sí, la verdad que no le creemos nada, y la gente tampoco le cree nada. La gente común es como nosotros, muchachos, nosotros no somos ningunos adelantados. La gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La gente tiene hambre. Tiene frío y no puede pagar las tarifas, ni los impuestos, ni las tarifas, ni vestirse, ni comer como debe ser. Bueno, hoy por hoy estamos con la heladera vacía y la gente lo percibe, lo siente y le va a dar la espalda a la proposición que tiene para Argentina este gobierno. Y no sé cómo le va a ir en lo que es Capital Federal a Rodríguez Larreta también. Adriana, volviendo a esta reunión con las yeguas de la Morocha, el sábado pasado, charlas con economistas, vino Cintia Ottaviano también. Sí. ¿Qué capitalizaste vos en este encuentro acerca de lo que aportaron todas las personas que vinieron a participar? ¿Cómo ves que esto se vaya a poder replicar entre las compañeras que van a estar caminando esta campaña? Bueno, una de los temas que se habló, por supuesto, fue el empoderamiento de Evita, el empoderamiento de Cristina como mujer, como militante política. Fue uno de los temas. También revalorizamos y admiramos la valentía de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. O sea, se tocaron muchos temas, se tocó hasta temas que no pensábamos por ahí, o sea, que no queríamos tocarlos porque por ahí iba a haber disidencias entre las compañeras, pero o sea, así todo en las reuniones grupales se tocó el tema del aborto, inclusive de la educación sexual en las escuelas. Se coincidió en general, se respetó a las compañeras que por ahí no pensaban igual, pero todo siempre en un clima, en un ambiente, como decía Alicia, de mucho afecto, de mucho respeto, que eso lo valoramos muchísimo. Eso aparte hace que carguemos un poco las pilas. Y se llegaron a conclusiones que ya están algunas en los medios, que tienen que ver con el hecho de la participación de la mujer en los distintos estamentos, tanto políticos como gremiales. Se hablaba del tema de cómo puede ser que siempre estamos segundas en las listas y sabemos que no entramos muchas veces, porque es cierto, o sea, por el hecho de que ser mujer ponen para cumplir, entre comillas, con un cupo se pone debajo del candidato una mujer. Entonces el hecho en el documento también habla eso de empezar a encabezar las listas. O sea, que en esa sábana que votamos cada vez que vamos a las elecciones, en algunas de las columnas se encabece una mujer. O sea, que nos aseguremos de que entre una mujer también. Sí, o sea, pero además no solo yo dije a propósito la palabra cupo, porque muchas veces la excusa es el cupo para tener alguna compañera en las listas, pero esto se está dejando de lado también, Adriana, Alicia, porque hay muchas compañeras que está demostrada la capacidad de gestión que tienen. Estamos en una Argentina que está asistiendo al trabajo político descomunal de Cristina Fernández de Kirchner, un trabajo invisibilizado, demonizado, perseguido, ¿viste? Lo han tratado de desfigurar de todas las maneras posibles y la jugadora sigue siendo del Cono Sur, es una persona que sobresale. Estamos en la Argentina de Verónica Magario, una mujer que ha demostrado la capacidad para gestionar, para gobernar para tantas personas y tantos otros ejemplos. Sí, y tantas mujeres que por ahí no se visibilizan y sin embargo hacen la lucha en cada día, militan en los barrios, que están hoy en día están en los comedores. Yo tuve la oportunidad de hace unos días de... Me invitaron a una fiesta en un merendero y realmente lo que hacen, el grupo de que manejaba el merendero en Santa Rosa, en el barrio Ribatuel, el 85% del grupo mujeres. Y realmente con un amor y con una actitud y con una predisposición hacia esos chicos que van a buscar la copa de leche, que van a buscar el pan con dulce o la torta, nada, es realmente entre emocionante y triste a la vez, porque lo ideal siempre es que esos chicos tomen la leche en su casa, pero bueno, por suerte existen estas personas, estas mujeres y también hombres que estaban en el merendero que dan su tiempo y que dan parte de su vida para que otros no la estén pasando tan mal. Claro, claro. Definitivamente no es por invisibilizar a los tipos o a los varones que andan por ahí. Pero estamos hablando del trabajo genuino, formidable, sí, que hacen muchísimas mujeres. Esto viene con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, hacer una transformación política en Argentina impensada para muchos. Y además, lo que decía hoy Martín al principio, en una conversación acerca de las necesidades que pasan muchas familias y de cómo compañeras en cantidad son cabeza de familia, se ponen todo, incluso la economía, al hombro, siendo que además es un grupo humano que el capitalismo nos ha enseñado que gana un 30% menos y eso es aceptado, eso es tolerado por los varones, por supuesto, que seguimos gozando de nuestros privilegios y ahí está el trabajo fenomenal. Ahí vienen las mujeres, digo yo. Sí. Ahí vienen las mujeres, porque está quedando demostrado que hay una fuerza impresionante de ese lado que lo estamos viendo y lo estamos aplaudiendo, Adriana, Alicia. Seguramente algún sociólogo puede explicarlo más técnicamente lo que yo voy a decir, pero yo creo que al hombre le cuesta más enfrentar una crisis económica familiar. La mujer es como que está preparada, el solo hecho de parir ya está preparada a defender lo que tiene y es la que puede enfrentar una crisis en una casa. En una casa, generalmente, cuando se queda sin trabajo el hombre, entra un estado de depresión. El hombre le cuesta más enfrentar la crisis que a la mujer. La mujer no se puede dar el placer de sentirse deprimida. No debe ser ningún placer, pero es un lujo, sí. Un lujo, porque a veces las personas que se deprimen es una autodefensa. Uh-huh. La mujer no tiene esa posibilidad de autodefensa porque es la que parió, la que va a parir y la que tiene que defender su cría. Por eso el que nos dijo y el que le dijo a Cristina Yegua se equivocó, no elogió. Porque, ¿qué hizo Cristina? Defendió su cría. Su cría, que es la militancia. Sí, sí, además de defendernos a todos y a todas. Sí, la militancia. En Argentina. Porque aquí no solo milita el que está en un partido político, milita el que está en la cocina cocinando, el que está en la vereda barriendo las calles del pueblo. Se equivoca aquel que piensa que militante es el que está en un municipio, ¿no? El que está en la calle viviendo es un militante de otra manera, pero somos todos militantes de la vida. Sí, exactamente. Y la, yo no quiero disculpar al hombre, pero al hombre le cuesta más. No, no, es que es así, son cosas que están dadas, lo estás describiendo perfecto. Lo viví el día que le llegó el telegrama a mi papá, que por ser peronista no podía ser más empleado ferroviario. Se sentó y se sintió como aplasmado, otra vez me dejan afuera. Y fue mi vieja, fui yo y mi hermana quienes lo apuntalamos y mi viejo siguió adelante. Pero lo viví, o sea, uno cuando al hombre le llega el telegrama de despido, va al laburo y lo echan, si no está la mujer al lado... Se viene abajo, ¿eh? Sí. Somos la fuerza, lo fue Juana Zurduy, lo María, fueron muy distintas mujeres. Sí, María Álvarez nos dice, las yeguas de la Morocha, el día 7 de septiembre concretamos el primer encuentro federal en Santa Rosa, La Pampa, reunidas 200 mujeres de CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa, con el objetivo de debatir el rol de la mujer en la política, el ejercicio de la militancia en los tiempos post-macristas y la participación en los distintos espacios políticos y partidarios. Quisimos conocernos, abrazarnos con la confraternización y defensa del modelo nacional y popular que encarna Cristina Fernández de Kirchner y la unidad que encabeza Alberto Fernández en el Frente Todos, es con todes, agrupadas por temas para facilitar el debate y la palabra de cada una. Extraemos las siguientes conclusiones. Tenemos la obligación de revertir aquellos eslogans que, como verdades reveladas, intentó imponer el gobierno neoliberal, la estigmatización del adversario político con él, se robó todo, el uso del Poder Judicial para responsabilizarlos y apresarlos en causas ficticias, advertir que los medios hegemónicos fueron y son un arma poderosa al servicio de los intereses del capital y capaces de crear sentido común resaltando lo negativo sobre las acciones positivas. En este sentido, debemos concientizar para que cada una se reconozca como trabajadora, sea obrero, docente, profesional o ama de casa. Reconocer la amplitud actual de los espacios de militancia con sus diferentes características y dificultades. Perder el miedo a la palabra para dejar el rol pasivo reservado siempre por el patriarcado a las mujeres. No ceder espacios dentro de las estructuras políticas y partidarias. Evitar que éstas usen el tema de género como una forma declarativa hacia afuera para no cambiar nada hacia adentro, que el espacio ocupado por mujeres en partidos políticos, asociaciones gremiales, organizaciones sociales y cualquier agrupación sea representativo y significativo. Apoyar políticas públicas, educativas y de salud que amplíen el saber entre las mujeres, poniendo nuevamente en vigencia planes educativos y becas para adultos, conectividad, protección a la niñez y adultos mayores eliminados del gobierno actual. Y sigue, como la ESI también. Sí, sigue. Hay un documento largo que, bueno, deberíamos desglosarlo también un poco. Como verán, se tocaron muchos temas. O sea, si bien hubo dos consignas que se disparadoras para debatir, se tocaron todos los temas. Por ahí quería comentar también que el grupo de Yeguas de la Morocha es un grupo de Facebook. Que más allá que han tenido encuentros, hemos tenido encuentros y que se ha viajado a Buenos Aires y nos hemos encontrado en marchas y eso, surgió una noche en una cena en Santa Rosa de hacer este encuentro para vernos la cara, o sea, para dejar un poco de solamente ver la fotito del Facebook y bueno, y poder llegar a tener el contacto con la yegua que vinieron de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis. Así que un grupo de Facebook que, bueno, que hizo realidad, se hizo realidad el sábado encontrándonos y dándonos un abrazo. El primer encuentro, dice. El primero, sí. Y vamos por más. Y vamos por más, sí. La idea habíamos hablado fuera de... yo creo que no lo hablé con el resto, pero creo que queda ahí colgado, uh-huh. Es que en cada pueblo haya un grupito de yeguas para poder empezar a recorrer la provincia de La Pampa y después el país, porque nos van a necesitar. Exactamente. Por eso con Alicia lo que estuvimos hablando, y queremos aprovechar, si nos das el espacio... ¿Cómo no? Esta noche es de invitar a todas las compañeras, y bueno, que si no son compañeras peronistas, que deseen participar del Facebook de Yeguas, porque vamos a armar un grupo de yeguas de Toay para trabajar y bueno, y para juntarnos con las demás yeguas de la provincia, y bueno, y así hacer un grupo más grande, una tropilla de militancia bien fuerte. Así bien. Que si nos porque permitís. Aparte vamos a tener una yegua. En bien el nombre, en el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Sí, eso nos quedó claro ya. Bueno, pero por si al resto de la comunidad todavía, porque a veces las listas se conocen la cabeza nada más. No, nosotros cada vez que sí, escribimos voy, yo y sí. No, y voy, nos yo sí. Responde Adriana, es nuestra compañera Adriana que está trabajando, va a trabajar a partir del 10 de diciembre en el Consejo de Es la Tuán. Vecina que va a ser concejal de todas y todos. Uh-huh. Exactamente. Más allá de que es compañera. Yo aclaro uh-huh. eso porque dentro de... ¿Por qué lo aclaro? No, o sea que no puedo decir más que es mi compañera. Sí, no, sí, obvio, pero el que no es afiliado se siente como excluido y la idea de Cristina es incluir y la idea nuestra creo que es incluir. No importa si sos peronista o no lo sos, lo importa uh-huh. que pensés como nosotros. Yo tengo grandes amistades radicales que piensan como yo. No dejan de ser afiliados radicales, pero nos votan a nosotros. Y está bien que lo hagan para su defensa propia. Y ese es el frente. Por su heladera, por su pancita. Es la forma de hacer el frente, que vengan todos. Uh-huh. No importa de dónde, sino a dónde vamos. Exacto. Bien, la verdad que no deja de ser una buena síntesis de lo que estamos buscando. Tenemos que ganar por una amplia mayoría si queremos que entre Carmina, que es una de nuestras... El recambio generacional. De nuestras propuestas para toda la población pampeana. Y a la gente, porque nos escuchan fuera de La Pampa también, debemos concientizar que la amplitud tiene que ser grande, porque si no, no vamos a tener herramientas en el Congreso. ¿Sabés quién había? Perdonen que les corte esto, pero me acordé de algo. ¿Sabés vos que sos vos de Boca, Miguel de Boca, de vos de River, no sé de qué sos vos? De River también. Bueno, yo Cuerva. Y yo de Dentro Huracán. Del, y vos? De Huracán. De Huracán. Ah, tenemos amplia mayoría. Bueno, no importa, pero yo en el encuentro de la Morocha, en la mesa que me tocó estar, había una compañera de Buenos Aires, de Boedo, San Lorenzo de Almagro, mira la chica. Eran 200, hay una no sola. No importa. Eran dos yo. No había otras que yo también sé. Mirá vos. Si no hay gente de San Lorenzo, ya. ¿Y gimnasia? ¿Cómo vamos ahora con gimnasia? Nos afiliamos todas a gimnasia. Con el Dios. Sí. Pero, y sí, a mí me alegró mucho que vuelva a dirigir en el fútbol argentino, Diego, un compañero también tan. Pero este no es desclasado, ¿no? Él siempre proponiendo la lucha de clases y los principios de Peroncho también kirchnerista. Sí. Bien por Diego, aunque no le hable mucho de corrido, yo tampoco hablo muy de corrido tampoco. Yo tampoco. No, pero sí. Tartamudeo también y me pongo nerviosa. Sí, es eso justamente lo que no le han perdonado nunca a Diego, ¿no? Porque más allá del aprecio, del afecto que genera, espontáneo, auténtico, hay gente que no lo quiso nunca, no lo acepta nunca, y tardaron 30 años en decir, che, ¿viste que había corrupción en la FIFA? ¿Viste que era un malandra este que estaba en la AFA? ¿Viste? Y Diego ya lo había dicho 25, 30 años antes. Si hay algo que no le perdonan a Diego, es que Diego no se olvidó de dónde venía. Diego no se olvidó de cuál es su pertenencia social y ahí está, listo. Después cada vez que abre la boca, algunos dicen, no, porque dice torpezas, dice cosas. Mirá, dice Diego Armando Maradona, no dice otro, no le ponen los micrófonos a cualquiera tampoco, ¿no? La verdad que lo único que yo no le perdono a Diego es que se haya pegado tanto a sí mismo, porque él no nos hizo daño a nosotros nos dio alegrías, pero él se pegó mucho en su cuerpo y él se perjudicó. A nosotros no, a nosotros nos dio alegría. Y encima nos defiende, porque es nacional y popular. Sí, sí, sí. La verdad que estamos agradecidos en todos los aspectos con Diego, siempre afuera del país, adentro. No sé si podemos tirar la primera piedra, no sé quién será el primero, pero varios le han apuntado. Nosotros no, porque lo vamos a defender de la misma manera que lo hace él. ¿Cómo se están congregando las chicas ustedes? Y se ve que hay otros colectivos más de mujeres. Bueno, ustedes han dado el puntapié inicial el día 7 juntándose, pero se ve que va a seguir esto. Yo me pienso sumar a esto porque yo no pude trabajar mucho con las chicas ni acompañarlas. Yo por privado siempre le tiraba cositas a Adriana, por estar militando en otro espacio que por ahí me lleva mucho tiempo, más mi trabajo, pierdo. Pero en esta patriada que viene ahora hay que tener espacios muy bien cubiertos y viene un cambio generacional con mujeres jóvenes en la Cámara Provincial, mujeres pares en los Consejos Deliberantes, que puede hacer que Toay pase ahora con este nuevo Consejo Deliberante, logre no tener una sucursal del Ejecutivo y logre tener representantes del pueblo reales. No digo que sean malos los que están. Yo digo que hay que tener una independencia de poderes. El Ejecutivo cumplir con el rol del Ejecutivo y el Legislativo cumplir con el rol legislativo. Sí, sí. Se puede y en eso mi compañera Adriana sabe que acá tiene una compañera que para lo que sirve es gratis. Yo no cobro la militancia. Yo milito gratis. Necesitamos además en toda la Argentina esa independencia de los poderes y sobre todo estamos esperando también, Adriana, un gran gesto de todo lo que es el mundo de la justicia. El Ministerio Judicial está en el centro de la tormenta que ha desatado Macri y compañía, porque son así, Macri y compañía. Sí, la justicia está en el centro, en el ojo de la tormenta, digo, porque si no hubiera sido por la permisividad, por la soltura de determinación de muchos jueces y fiscales, el macrismo no podría haber avanzado como avanzó sobre las instituciones, persiguiendo también a jugadores de la justicia, al fiscal que lo incomodaba, al juez que lo incomodaba, y tantos otros atropellos, ¿no?, a la estructura económica del país. Ahora se vienen como acelerando los tiempos, parece, y hoy, por ejemplo, nos enteramos de que ya le están moviendo una causa al presidente para averiguar si la disparada del dólar del 12 de agosto fue o no provocada por el gobierno nacional. Estamos hablando de cosas súper, súper serias, peligrosísimas, ¿sí? Y además que han afectado directamente a trabajadoras y trabajadores de la Argentina y a los que menos tienen, a los abuelos otra vez, a la infancia otra vez. Da mucho dolor siquiera ponerse a pensar, ni hablar de los números de los comedores y de la cantidad de chicos y chicas que tienen que ir a los comedores para asegurarse al menos una comida más o menos decente por día. Ahí están los saludos también de Silvia Bertolini, Ana Alcala, Patricia Parada, Rosana Racera, Juan Pablo Camper también nos pone un pulgar así para arriba, Simón Luca Rojo, un abrazo y un saludo fraternal para todos ellos. Bien, entonces ellas. Vamos a hacer un cambio así, le hago así. Sí, muy bien. Vamos a una pequeña pausa y sumamos uno más. Bueno, ¿ser? Sí, cómo no, por favor, vamos. Por farol. Ya me corrí. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo